Towers, bye. Goza la mejor salsa con Latinos FM. Vacilando todo el tiempo con la mami y la motona. Mucho brillo te descontrola toda una. Me estoy calentando con la bulla de mi tonka. Se llenan los cuadros y los vecinos no soportan. Mucho coro, mucho coro, mucho coro. Mucho coro, mucho coro, mucho coro. Mucho coro, mucho coro, mucho coro. Mucho coro, mucho coro, mucho coro. Vacilando, hey. Música. No tiene ciencia, ni tampoco es cuestión de persistencia. Cuando manda el corazón, ni la conciencia es capaz de echarle freno al amor. Fue coincidencia, como si nada hemos cruzado los caminos. Nuestros pasados los cambiamos por destino, que para muchos en su boca es error. Pero ¿quién no se derrite entre tus brazos? Me quiere tanto amor, es un rechazo. Dame un beso para ver a quien le duele. Dame otro aunque nos griten infieles. Si es lo que somos tú y yo, perfecto. Yo no le veo ningún defecto. Mientras pagamos el karma, sea nuestra arma el comernos a besos. Si acabar con este amor pretende, los dos sabemos lo que se siente. Si ha de haber un castigo, prefiero que sea contigo.

que lo noto. No pude evitar dejar de mirarlo y me hizo ey. Me invitó a salir a bailar un perrito ese bien anormal. Cuando me fui, él me mandó a buscar y yo no pude no decirle que no. Es más, me escribió y me dijo a mí que le gustaban todas mis canciones. Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío. Luego me dijo que le gusté yo, que conmigo quiere tener relaciones. Ey. Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío. Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío. El WhatsApp que alcahuetea tu música. Ella de mí se olvidó.